Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida y obra del artista Roser Bru. Roser Bru fue una pintora y grabadora chilena nacida en España, Barcelona, el 15 de febrero de 1923. Al año siguiente se trasladó junto a sus padres a París a consecuencia de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, donde vivió durante 4 años su primer exilio. Luego la familia regresó a Barcelona, pero en 1939, tras estallar la Guerra Civil Española, se trasladó nuevamente a Francia, donde se embarcaron en el barco Winnipeg, con destino a Chile. La importancia de este barco, que lo ha transformado en un verdadero símbolo, porque fue llamado el Barco de la Esperanza, radica en ser un barco que realizó un viaje llevando a bordo a más de 2.000 refugiados republicanos españoles, mujeres, hombres y niñas que eligieron a Chile como su país de asilo. De hecho, este viaje se convirtió en el mayor contingente de pasajeros en toda la historia del exilio español durante la Guerra Civil Española. Y la llegada del Winnipeg al puerto de Valparaíso y su desembarco el domingo 3 de septiembre de 1939 quedará en los registros de la historia de Chile. Ese mismo año, Roser Bru inició estudios en la Escuela de Bellas Artes en Santiago y a partir de entonces comenzó a desarrollar una vasta obra en grabado, pintura y dibujo. Fue parte del Taller 99, creado por Nemesio Antúnez, donde continuó especializándose en técnicas del grabado. Su obra se volcó a temas sociales y políticos, dejando una impronta que exploró temáticas feministas. Su obra actualmente se encuentra en importantes museos de Chile y en el mundo, destacando el Museo Reina Sofía en España, que cuenta con 6 grabados del artista. Fue profesora, educadora y una excelsa artista, y algunas de sus obras tocaron temáticas sobre el trauma de la desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar, como fue su obra Calcal Viva, inspirada en los hallazgos de restos de detenidos desaparecidos calcinados en los hornos de Lonquén en el año 1978. También trabajó con su obra La letra con sangre entra, donde hizo un homenaje a la premio Nobel Gabriela Mistral, cuestionando la educación tradicional chilena en la que Mistral se tuvo que abrir camino a punto de esfuerzo y autoformación. La artista vio la sociedad machista y clasista en la que estaba sumergida la poeta y que muchas veces le cerró las puertas de establecimientos educacionales solo por ser mujer. Es por esto que la artista quiso rescatar su lucha por abrirse camino y revolucionar la educación. A los 98 años, fallece la Premio Nacional de Arte Roser Bru el 26 de mayo del año 2021, persistiendo nuestra memoria como parte de nuestras mujeres vivas. Hasta la próxima. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.